soy Jessica, soy estudiante de enfermería de la Universidad de Vic. Le voy a hacer unas cuantas preguntas sobre la intervención a la que ha asistido de higiene postural. ¿Usted no tiene ningún problema ni nada? No, no. ¿Ha encontrado el lenguaje adecuado? ¿No ha entendido algo? No, lo he entendido perfectamente, estaba muy bien explicado. ¿Le ha ido bien? Sí, sí, sí. ¿Lo va a aplicar al día a día? Lo intentaremos, desde luego. ¿Hace mucho tiempo que tiene dolores de espalda? Sí, hace tiempo, de cervicales sobre todo. ¿Sabe si es algo que le suele pasar mucho a la gente que está en el gimnasio? Pues me imagino que sí, porque hay mucha gente que no hace los ejercicios correctos. Estábamos hablando antes, una señora y yo, de qué pasa. El profesor te dice, haz esto, pero no te dice, haz lo que ahora lo estás haciendo mal, porque tiene 40. Entonces eso pasa. Y la importancia de los estiramientos antes de hacer el ejercicio, y eso lo he encontrado muy interesante. Sí, sí, sí. Aquí ya te enseñan a estirar, pero no así. Te hacen cuatro de esto y ya está. O sea, entonces, que lo he encontrado más amplio, digamos. Sí, sí, más. Sí. Además ha habido algunos ejercicios que a mí particularmente me han ido muy bien. Bueno, pues entonces damos por finalizada la entrevista, ¿no, Jessica? Sí. Muchas gracias por su colaboración. De nada.